Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 9 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria y urgente de pleno en la que se ha aprobado llevar a cabo la provisión definitiva de los puestos de Secretaría General y de Intervención mediante concurso ordinario de méritos para funcionarios con habilitación de carácter nacional. El concurso unitario para cubrir estas plazas se resuelve en el mes de marzo, pero si alguna de ellas quedase vacante, el Ayuntamiento de Ubrique debería acudir a concurso ordinario. Para ello, el acuerdo debe de estar aprobado por la corporación dentro de los 10 primeros días del mes de febrero para ser remitido a la comunidad autónoma para su publicación. De ahí la urgencia del pleno de esta mañana. En esta edición de noticias recogemos el desarrollo íntegro de esta sesión plenaria. En primer lugar, pues dar la bienvenida a Salvador Ramírez, que el régimen de acumulación nos acompaña en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y bueno, debido a las circunstancias, Salvador, tendremos que compartir hoy de manera telemática este pleno y esperemos que no muy lejos podamos tener esas sesiones plenarias presenciales. Bienvenido al Ayuntamiento, ¿vale? Muchas gracias. Saludos pues, a toda la corporación. Gracias a ti. Y vamos al primer punto del orden del día, que es el pronunciamiento del pleno sobre la urgencia de la sesión, que como le explicaba a los portavoces, es debido en el procedimiento establecido para concurrir a la convocatoria de la vacante de Secretaría General e Intervención, se establece que en los 10 primeros días de febrero se tiene que hacer esta aprobación. Entonces, tenemos de plazo hasta mañana, día 10 de febrero. Toda esta cuestión nos la ha puesto al día Salvador como secretario general y se trata la urgencia de que hay que remitirlo a la Dirección General para poder sacar lo que es el concurso ordinario de las vacantes tanto de secretaría como de intervención. Hay que, como digo, adoptar el acuerdo plenario antes del 10 de febrero. ¿Alguna observación? Pues entiendo que, salvo que me digáis lo contrario, votos a favor, por tanto, de todos los presentes, ¿no? Pues se aprueba la urgencia de esta sesión plenaria con el voto a favor de los 17 concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos al segundo punto. Provisión de puestos de trabajo mediante concurso ordinario de méritos para funcionarios con habilitación de carácter nacional y tiene la palabra el secretario general para la lectura de la propuesta de acuerdo. Se procede a la lectura de forma extractada y se propone lo siguiente. Primero, llevar a cabo la provisión definitiva de los puestos de secretaría e intervención mediante concurso de méritos sin incluir méritos específicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y que se proceda a aprobar por el presidente de la corporación la convocatoria de concurso ordinario que deberá remitirse dentro de los 10 primeros días de febrero de cada año a la comunidad autónoma respectiva para su publicación. En segundo lugar, el presente acuerdo quedará sin efecto para el caso de que la provisión de los puestos de secretaría e intervención no resultara desierto conforme a lo prevenido en la resolución de 30 de octubre de 2020 de la Dirección General de Función Pública, por la que se publica concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. ¿Consideraciones al respecto? Pues, como bien ha leído el secretario general, se trata en definitiva de prever la posibilidad que dentro del concurso unitario que se resuelve ahora en marzo quedara un vacante tanto la plaza de secretario general como de intervención y, como saben, para poder hacer esa convocatoria por parte del ayuntamiento, lo que acabamos de explicar hace unos minutos, tenemos que ir a concurso ordinario en el que tenemos que aprobarlo antes del 10 de febrero para remitirlo a la Dirección General de Administración Local y, por tanto, poder convocar en julio ese concurso ordinario, o mejor dicho, convocar las plazas vacantes que tenemos para habilitar nacionales, ¿vale? Si no hay ninguna intervención por parte de los grupos, que como lo hablamos y lo explicamos, sabemos que es una tramitación administrativa que favorece en todo caso el poder tener a personas ocupando estas vacantes del ayuntamiento. Pues muchas gracias y lo damos entonces por aprobado, ¿no? Si no hay, como digo, ninguna observación al respecto. Pues se aprueba por unanimidad de los presentes con los 17 votos a favor de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ubrique. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias y bueno, y pronto nos veremos, ¿vale? Especialmente los portavoces que tengo previsto ya la convocatoria. Cambiamos de asunto. Dentro del espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista, entre otros asuntos, ha informado sobre la celebración del tercer Congreso Nacional de su formación, donde ha resultado elegido como coordinador nacional el actual alcalde de Coria del Río, Modesto González. José Antonio Bautista ha manifestado que Andalucía por Sí continúa creciendo y que actualmente está abierto el proceso de elección de 9 vocales que formarán parte de la coordinadora nacional. Como todos sabéis, pues los congresos son para renovar lo que es la directiva de los diferentes partidos políticos, que se puede renovar o no. En nuestro caso, pues ha habido un candidato y ese candidato es completamente nuevo, no tiene nada que ver con el coordinador nacional que había anteriormente, que ha decidido pues directamente no presentarse a su reelección y que por lo tanto pues bueno, ha dado otro compañero el paso para dirigir este proyecto tan ilusionante que tenemos por delante, ¿no? Con respecto a Andalucía por Sí, pues bueno, haciendo un poco de historia, sí que me gustaría resaltar que Andalucía por Sí empezó como una plataforma ciudadana en la que se fueron aportando ideas, que se fueron sumando diferentes personas de todos los perfiles y muchísima gente que no venía ni siquiera de la política, sino que, como digo, era una plataforma que se creó y que empezó a trabajar y que empezó a andar. Y durante el tiempo de vigencia que estuvo esta plataforma, pues se fueron dando diferentes pasos, se fueron iniciando diferentes debates y, entre otras cosas, pues se decidió que era necesario que se constituyera como partido político, ¿no? Así se hizo y, bueno, pues ya tenemos un primer congreso que se hizo anteriormente en el que salió elegido Joaquín Bellido y el actual que hemos tenido hace escasamente 15 días, como hemos dicho anteriormente, en el que, bueno, pues ha salido un nuevo coordinador de este proyecto que se llama Modesto González, que es el alcalde de Coria del Río. Y bueno, pues por su parte se nos transmitió a todos esa ilusión, esas ganas con las que coge ese nuevo proyecto, con las que toma el relevo de todos los trabajos y todas las cuestiones que se estuvieron trabajando anteriormente por la anterior junta directiva. Y bueno, pues ahora pues empezamos una nueva etapa con una nueva persona al frente de este proyecto de Andalucía por Sí. Y sobre todo, pues, con respecto al Congreso, pues yo me quedo con el detalle de que crecemos, ¿no? Crecemos como partido y que vamos ya teniendo una cierta madurez. Entre otras cosas porque, bueno, pues anteriormente hemos tenido un coordinador, ahora ya hemos dado otro pasito y hemos decidido que hay otra persona que se tiene que hacer cargo y tirar del carro este, y bueno, pues se van dando diferentes pasos y se va avanzando y vamos dejando atrás algunas cuestiones, otras se van retomando con normalidad, y sobre todo, pues bueno, hay una cuestión importante, ¿no? Y es que aparte de que se haya elegido al coordinador nacional junto con las personas que lo van a acompañar en este periodo y que son personas que son bastante variadas y de toda la geografía del territorio andaluz. Aparte de eso, pues también en estos últimos momentos estamos viendo que también se ha procedido a abrir el plazo para que todos aquellos militantes que quisieran formar parte de esa directiva presentaran su candidatura, y también se está votando durante estos días a estas personas para que formen parte de esta coordinadora nacional como vocales. Y lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no?, que ya estamos en un periodo más maduro, estamos avanzando y bueno, pues esperemos que con este nuevo empujón que estamos dándole a Andalucía por Sí, pues consigamos entre todos conseguir los objetivos que nos hemos marcado, que no son otros que transformar la política andaluza y conseguir que los andaluces estemos donde nos merecemos, ¿no? Nosotros desde Ubrique es que ni siquiera nos hemos presentado y no hemos querido formar parte de esa directiva. Sí que hay gente de la sierra, sí que hay gente incluso que se ha presentado como vocales para esta coordinadora nacional. En concreto tenemos unos compañeros del Bosque, tenemos también compañeros de Villamartín, tenemos compañeros de Arcos que se han presentado, y nosotros por nuestra parte pues hemos decidido centrarnos en el proyecto de Ubrique, que era el que realmente nos preocupaba, ¿no? De hecho, pues ese debate lo tuvimos días anteriores sobre la posibilidad de intentar pues hacer un poco de presión y bueno, pues que hubiera algún compañero de Ubrique que estuviera en esa directiva, pero la verdad es que nosotros en Ubrique lo que realmente nos interesa en nuestro pueblo, a mí personalmente y a los compañeros que estamos más involucrados, pues todos coincidíamos en eso mismo, en que nos teníamos que centrar en Ubrique, que eso nos iba a ocupar sitio y que nos iba a ocupar la mente en otras cosas, y la verdad es que, bueno, pues nos apetecía más centrarnos en nuestra localidad, nos apetece más centrarnos en los problemas de los ubriqueños, nos apetece muchísimo más el hacer cosas por nuestro pueblo, y bueno, pues hay tiempo para todo, ¿no? Y bueno, pues si nosotros en el futuro vemos que tenemos alguna posibilidad de dar ese paso adelante porque nos lo pidan los compañeros o porque nosotros motu propio pues intentemos y veamos que es el momento para ello, pues así lo haremos, ¿no? Pero por ahora la intención nuestra va a seguir siendo nuestro pueblo, vamos a seguir centrados en nuestra localidad, en Ubrique, que es lo que realmente nos interesa, los petaqueros y la problemática de nuestro pueblo. Otros temas de interés: el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto publicaba en la tarde de ayer las nuevas medidas contra la pandemia en los municipios de la provincia de Cádiz. Ubrique se mantiene en el nivel de alerta 4 grado 1, sin cierre perimetral ni clausura de la actividad no esencial. Nuestra localidad continúa siendo uno de los 4 municipios de la provincia de Cádiz que mantiene el número de contagios por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, junto a Villalonga del Rosario, El Bosque y Paterna. Este mediodía la Junta de Andalucía procedía a la actualización de los datos, notificando un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 301,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 50 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 21 corresponden a la última semana. Y respecto a la incidencia de la pandemia en el sector de la marroquinería, en la jornada de hoy desde la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería se informa que se ha calculado que en el año 2020 se ha producido una caída de entre el 18 y el 25% en la producción nacional y que las exportaciones de productos marroquineros hasta el mes de noviembre han retrocedido un 21%. Fernando Gutiérrez, secretario de ASEFMA, ha informado que con respecto a este año 2021 las previsiones continúan siendo inciertas. Barajamos cifras en la producción, creemos que la caída va a estar alrededor del 18, entre el 18 y el 25% más o menos, por lo que intuimos y por los datos que vamos teniendo. Sí. En lo que es producción, claro, lógicamente estas caídas de producción son porque no hay demanda, o sea, la demanda está cayendo en picado. Y además, con un problema que no tiene una solución inmediata cuando se salga la pandemia, porque lo que está desapareciendo es mucho comercio, y de la noche a la mañana no se van a recuperar esos comercios. Necesitaremos un periodo de una cierta bonanza para que el comercio crezca, ¿no? Sí. Y luego, en lo que respecta a las exportaciones, pues en las exportaciones en este momento, analizadas los últimos datos que disponemos de ellos, que son al mes de noviembre, estamos hablando de una caída del 21% en lo que es la exportación. Y bueno, pues dentro de eso es cierto que el tema de los bolsos, que es la principal producción nuestra, pues quizás es donde menos, es el artículo que menos ha sufrido esta caída, porque estamos hablando de un 10%, entre el 10 y el 15% de caída frente al 21 de lo que es el en general el sector, las exportaciones del sector. Te puedo decir que desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, que en teoría se tenían que haber celebrado en las ferias no, tanto nacionales como internacionales del sector de moda, se tenía que haber celebrado pues lo que es la de marzo del 2020, la de septiembre del 2020 y la de marzo de ahora del 21, y todas se han suspendido. Pero sin embargo, nosotros hemos tenido demanda por parte de empresarios y de empresas asociadas de ayuda en la gestión para poder participar. Y ahondando esas ayudas, ahondando apoyo del ICES, porque el apoyo del ICES contábamos con él, aunque luego se hayan suspendido, la realidad es que no se han llevado a cabo. No han podido tener un foro para presentar las colecciones. Esto para el fabricante, yo entiendo que supone una dificultad muy grande, porque o tienes todo muy bien organizado a nivel informático, que es la alternativa que puedes tener, o realmente es muy complicado trasladar a tus clientes habituales y a nuevos clientes, trasladarles la información de lo que fabricas, cómo lo fabricas y cómo lo comercializas. Pero no solo ya no es que no haya eventos, es que si tenemos en cuenta la cantidad de gente que ha dejado de trasladarse todos los días a un centro de trabajo y se queda en su casa, el consumo de artículos de moda de las personas que están haciendo teletrabajo, pues es mínimo. Y además, pues un tipo de artículo que muchas veces ni siquiera se exige moda. El problema de estas situaciones, si se siguen alargando en el tiempo, yo creo que van a afectar también a la cultura del consumo. O sea, el ser humano tendemos a acoplarnos a las necesidades de lo que vivimos en cada momento. Si prolongadamente no tenemos necesidad de demandar productos de moda, a la larga vamos a ser menos consumidores de moda. Y la exportación pues ha sido la tabla de desarrollo y de buenos ingresos por parte del sector en cuanto al comercio internacional. A través de internet ha habido una parte de ese consumo que se ha perdido de comercio de tienda, pero tampoco es suficiente para paliar. O sea, la gente no tiene cultura de compra por internet, de consumir a través de internet, y hoy por hoy no podría suplir el canal del comercio directo, de la venta directa. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.